conformaba, nada más quería de ti. Con tus besos me conformaba, nada más quería de ti. En tus brazos yo soñaba, que tu amor tú me engañabas. Pero qué tonto que fui, porque tú te reías de mí. Pero qué tonto que fui, porque tú te reías de mí. A mí me hace sufrir. Un payaso yo fui, porque tú te reías de mí. Un payaso yo fui, hoy tu amor a mí me hace sufrir. Me conformaba, nada más quería de ti. En tus brazos yo soñaba, que tu amor tú me engañabas. Pero qué tonto que fui, porque tú te reías de mí. Pero qué tonto que fui, porque tú te reías de mí. Sufrir. Un payaso yo fui, porque tú...